Es que digo así, le digo así de afuera. Es que también me traigo de un pito. Estoy un poco flipado. ¿Hace una mierdecilla? Sí. ¿Qué dice flipado?